Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¡Corre! Hay elecciones nacionales también. Y parece que están votando menos de lo que suponía. El padrón hay que actualizar. Porque el interior vota primero y después vota Uruguay. ¿Y esto está por la corte? No creo. Pero del interior tenían 6.000 habilitados para votar y votaron 1.100. Un poco que parece que no acompaña el resultado deportivo, ¿no? Qué raro, ¿no? Un tema para investigarle. Amigos, bueno, estamos al aire, Warren. No, claro, hacer un programa alejado de lo que es el confort, de la zona de confort de los estudios, provoca esto, que nosotros podamos dispersarnos un poco más. Vamos a decir dónde estamos, sí. Ubicados, estamos en el centro de Montevideo, porque esto es pleno casi, centro. Casi la UAD, pero casi. Estamos en Yaguarón y... No, estamos en La Paz, claro. Entre Yaguarón y Ejido. Con un gazebo que está ubicado estratégicamente en el medio de la calle, porque está cortada. Y el medio tanque al lado, donde están cociéndose unos deliciosos chorizos de los de 100 pesos. Sí, de esos de 100 pesos. Los mejores, ¿no? Porque... Y además se van a vender a un precio popular. Estamos esperando a la gente. Esto es el vecindario. Esto, hay que decirlo, es una zona que no tiene como mucho aire. Entonces la gente sale a la vereda. Y bueno, y al ver la carpa, ver la infraestructura que nosotros habíamos montado, también se quisieron acercar. Están a la orden de cualquier cosa que necesitemos. Realmente yo creo que no necesitamos nada, estamos bien. Estamos bien, pero ya hay algunos vecinos que han arrimado las sillas de plástico y se están sentando cerca del medio tanque como para jugando la cena. Y creo que está al alcance de cualquiera, el ticket es relativamente accesible. El tema es que nosotros tenemos muchos invitados y esos a eso lo tenemos que dar. Claro, y tampoco le decimos, acá no se trata de venir a comer. No. Acá es compartir un momento, cerrar un año de ejercicio, un año que, bueno, hace unos cuantos años que no ofrecíamos un año casi en forma ininterrumpida, cada 15 días llueve o truene, estuvimos comunicando. Y eso es un poco lo que se refleja en la llegada de la gente y las zonas de exclusión que ha dispuesto la Intendencia Municipal de Montevideo para evitar embotellamientos, escenas enojosas. Digo, nosotros a lo largo del día hemos ido anunciando. Claro, porque es bueno que la gente lo sepa antes. Claro, no en el momento. Que no lleguen de repente con su vehículo y dicen, ay, no puedo llegar. No puede llegar porque está cortado para que uno llegue caminando. Claro. Un poco lo que sucede cuando se juegan los partidos de fútbol. Claro, la zona de exclusión. Está calor hoy. Está calor, pero acá corre un vientito. Ahora está corriendo. Hoy de tarde cuando estábamos armando todo, que esos tubos que yo no sé para qué no los hacen de otra forma, porque no encastran donde tienen que ir, y de hecho hay una pata que quedó apoyada en un casillero. Pero con este viento no tenemos ningún problema. No, estamos bien. realmente pasando un momento maravilloso y también, en cierta forma, haciendo una intervención en el barrio. Porque esto... Apoderándonos, claro, del barrio. Nos estamos apoderando de cierta forma del barrio, porque es un lugar que no tiene esparcimiento ninguno. Acá no hay plazas, acá no hay... el presupuesto participativo quedó en el debe. O pidieron otras cosas, no sé. Pero tener la posibilidad de ver la emisión de Monóculo en vivo desde lo que sería el estudio hace que esta gente se venga como mosca dulce. Es increíble. Amigos, el programa da para un rato más, pero no se dejen estar, los queremos ver, los queremos saludar. Estábamos revisando la sala de chat y ya tenemos la participación de la bruja y familia que está presente. Nos dicen la sala de chat, no sabemos si está, porque hay gente que no divisamos bien, porque lamentablemente las luminarias no están funcionando. Y el humo de los chorizos. Y también está el guardián. Siempre celoso. No lo saludamos hoy al guardián. Salúdelo. Saludamos al guardián, le decimos que por favor grabe toda la emisión del día de hoy. Si hay algún detalle, si esto molesta a alguna autoridad, Lo borramos, nos lo hacen saber inmediatamente. Eso queda. Bueno, los chiquilines, claro, esa es la alegría, ¿no? Y lamentablemente el micrófono capta todo el ambiente. Pero bueno, yo creo que es bueno que para la gente que por algún motivo no se quiere acercar o no puede, es bueno que se emita por la radio todo el ambiente. Claro. No que parezca una fría transmisión de estudio, sino que una cosa con vida, con los chiquilines que están con las patinetas, jugando, tirando cohetes, gritando, haciéndole calentar a algún veterano. Digo, es el típico barrio uruguayo. Exactamente. Amigos, les decimos que hay una sala de chat en www.monoculo.com donde ustedes se pueden comunicar. Nosotros la estamos monitoreando a cada minuto. Nos llega un reporte. Les agradecemos también a la gente que a través de Facebook entendió que era una buena oportunidad para compartir este evento con otra gente. Sabemos de gente que está llegando desde otros países, no sabemos si hay atrasos en los vuelos, esperemos que no. También estamos un poco probando aplicaciones probando aplicaciones del transporte que se han puesto de moda en los últimos tiempos y vamos a ver cómo sale. Tenemos en el aeropuerto de Carrasco una flota de más de 20 vehículos que están a disposición de los visitantes del exterior. Claro, gente, sabemos porque nos lo dijeron en mensajes de a lo largo de la semana de que había vuelos charter contratados para llegar hasta no digo fiesta, porque esto no es una fiesta. Esto es un evento. Un evento de Monóculo y bueno, estamos esperando, nos dicen desde la torre de control que aparentemente algún vuelo llegó, pero no sé, hay problemitas en la aduana que no están... Claro, el free shop es muy tentador, ¿no? Que no están pudiendo llegar. Hay uno de los visitantes que iba a venir de incógnito, además, era el presidente de los argentinos, que iba a improvisar un baile en la calle, una coreografía que era propia de él, y bueno, la gente un poco lo está esperando. Sí, sería una lástima. Sería una lástima que... Han venido argentinos a verlo bailar acá, a Uruguay. Claro, porque es distinto. Es otra cosa. El otro Uruguay público es danza. Mucho más exigente. Claro. Nosotros tenemos la cultura y la formación que no le pudo dar a Argentina porque tenemos a Julio Boca, que prácticamente lo ninguneó a Cristina durante todos sus años y él se exilió y llegó acá y bueno, y hoy vemos lo que es el ballet del Zorro. A nivel mundial. Pero además hay que tener en cuenta la ventaja del uruguayo que tiene en su sangre africana. También. Que ni en Argentina ni en Chile va a encontrar. Claro. Y eso se llama la danza. Y la formación anatómica. Esto es genético. Esto no. Uno cuando dice el negro baila bien. Baila bien. El negro tiene ritmo, tiene swing. No sabemos si llega. También recién asumió. O sea, él nos dijo, me agarran medio a contramano, porque yo recién agarré el bastón de mando de Argentina y bueno, pero todavía tiene tiempo. Todo eso, ¿no? ¿Lo qué dice usted? El tema de la transición de mando, el discurso de Cristina del día anterior. Sí, no, no sé se hace, no se hace un país así. No sé qué tenía que hacer Cristina el día anterior, porque ¿por qué, qué necesidad de hacer eso cuando ya está? Ya ella cumplió. Claro, hizo lo que pudo. Es como en el deporte. Hay que saber cuándo retirarse. No esperar a que lo echen. Exacto. Y bueno, parece que fue así. Un capricho. Sí. Como que no. O sea, para algo hay un protocolo. El protocolo dice una cosa y no le importa si el avión para ver a la cuñada sale a tal hora o a tal otra hora. Sí. Además, me imagino que eso se pueda arreglar. Muy feo, muy feo. A mí no me gustaría asumir como presidente y que no me trasladara el mando el presidente anterior, sino que me lo diera un funcionario. Claro, es como, podemos decir, esto es una, ojo, una afirmación muy fuerte que quizás peque por la ignorancia, porque para mí es inconcebible lo que pasó en Argentina. Es que yo no sé si no está viciado en nulidad el gobierno de Macri hoy. Bueno, eso habría que estudiarlo, Yo voy a hablar con Gonzalo Fernández, que él es un jurista. Lo que sí creo que es un golpe bajo a la democracia. Eso hace que el nuevo gobierno ya que no ganó por tanta diferencia y ya está cuestionado desde el principio. Sí. Va a ser muy difícil para Macri. Muy difícil. Empezó mal. Pero y, bueno. Y no por culpa de él, que él hizo todo lo posible para que saliera todo bien. Y pidió la unión como nadie la pidió nunca en ninguna asunción de presidentes del mundo de nunca. Nunca, jamás. Jamás. Pero para que haya unión tiene que haber voluntad de los que tienen que unirse. Acá hay una parte que no tiene voluntad, que tiene una voluntad divisionista. Una persona que le hizo mucho mal a los uruguayos también, vamos a decir las cosas como son. Y otra. Y ahora vamos a ver porque este todavía no mostró la cara. Vamos a ver. No, y otra cosa que yo quiero destacar también es el interés que tiene en la población uruguaya el cambio de mando en Argentina. Porque que haya interés en el cambio de mando de Uruguay en cualquier parte del mundo es lógico. Es lógico porque es un país que, bueno, es un referente. Pero que el Uruguay también se permita estar siguiendo cada instancia, si baila, si no baila, si le pasó el mando, si no. Habla de la volviendo a la genética, nos corre democracia por la sangre a nosotros los uruguayos. Y donde vemos elecciones estamos ahí atentos y tenemos opinión. Porque no es que estemos atentos. Muy fundada. Y muy no decimos pavadas. No hablamos por hablar, sino que todo lo que se dice evaluando una cosa u estudiando, otra. Estudiando, yendo en profundidad. Lo mismo está sucediendo con el seguimiento que le estamos haciendo a los uruguayos, digo, al tema de Dilma Rousseff. También. Y a Venezuela. Y a Venezuela, nada menos, que después vamos a hablar de eso. O sea, todo lo que sea democracia impacta en el uruguayo y hace que opine. Donde haya olor a democracia, ahí hay una ñata uruguaya que está ahí. Y lo mismo con la dictadura. También. También. Somos los primeros en denunciar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántos elementos para sentirse profundamente uruguayo y orgulloso de serlo? Sí, porque además, Flavio, no hay que olvidarse que el pueblo uruguayo, con las cooperativas, el canto popular, con los estudiantes, con los trabajadores, venció a su propia dictadura. porque acá hubo una dictadura. La gente sí. A lo mejor no se acuerda. Claro, hay mucha juventud que no la vivió. No la vivió, no sabe nada. Pero acá hubo una dictadura feroz. Bajo ella tuvimos que trabajar porque no teníamos más remedio en cargos de dirección en algunos casos, pero porque era obligatorio. Y bueno, las fuerzas conjuntadas del pueblo uruguayo la derribó. Totalmente. Fue un proceso. Hubo un momento que el uruguayo consideró que era muy prematuro censurarlo a la dictadura. Pasados 12 o 15 años, esto ya como que ya se está pasando de castaño oscuro y ahí. Con todo. Con todo. Copó las calles, así, hizo de todo. Y se inventó el cacerolazo, se inventó en Uruguay. Exacto. No en otro país, en Uruguay. Si sabremos de dictadura y de democracia. Exactamente. Amigos, los convocamos. La paz entre Yaguarón y Ejido. No es fácil llegar porque están muchas vías cortadas. Pero pueden llegar caminando y yo les recomiendo, los que vengan por Ejido, que ya pasen por el disco que hay ahí. Y ya se compren todo. Claro, porque... porque acá no hay tanto. No va a dar para todos. Y... nuestras predicciones de gente, nosotros tenemos una gruesa de chorizos ahí que se está haciendo. Hay otro chorizo que todavía no pudimos poner en el medio tanque porque no. Claro, hay que sacar los primeros. Hay que sacar estos, pero no se dejen estar. Porque también uno dice, ah, es temprano, que voy a ir. Pero estamos empezando en hora y terminamos en hora. O sea, a las 23 horas, llueve o truene, esto se acabó, levantamos las cosas. Los dejo si llueve, porque esta es zona de inundar. No creo. No parece. Todo el día ha estado magnífico. Pero hay que abrir el ojo. Bota de goma, pueden ir trayendo, por las dudas, algún paraguas. Nunca está de más. Por si se larga. Digo que además porque ahora, hay olor a humedad. Está pesado. Está pesado. Los paraguas estos chinos que son chiquitos así, los trae, no les molesta para nada. Porque además si se le rompe, tampoco va a caminar tantas cuadras. Hasta que agarra un hombre y ya se sube, se olvida del paraguas. Y lo más seguro que pare. O sea, ¿y qué sale los paraguas esos? Nada. ¿50, 60 pesos? 60 pesos, yo qué sé. Tira la mierda. Mierda, es descartable. Son descartables, exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, amigos. Ustedes, los que por motivos que nos cuesta entender, pero sabemos qué sucede, no pudieron acercarse hasta aquí, compartan el evento que están siendo partícipes en las redes sociales. Háganle el bien al prójimo sin esperar nada a cambio. Un poco lo que hacemos nosotros, claro. También aquí, sin esperar nada a cambio. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, después... volvemos a mirar la sala de chat que está ahora, la estaba mirando, está quieta la cosa. Esto debe ser gente que de repente está llegando con el celular y están escribiendo. Claro. Y se complica, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Si bien tienen la posibilidad, no es fácil hacerlo. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos y seguimos con esta gente maravillosa. Dejalo lo más que todavía queda un ratito más. Ya lo quieren dar vuelta y... No, pará que se quedan crudos. Que se arrebatan. For fun, black with your tongue, top of my earth, deep on premier noti qui nota. Tapa ma san, tipa ma lan, tapa ma chest, tipa ma breast, tapa ma earth, tipa ma rock. Walking down the road with my soul in my hand, tipa ma toes, tapa ma span. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue monóculo! Vamos a seguir haciendo el programa, no podemos. También quiero buscar la leña. Mándale, mándale el dinero. Ahí está, hay cuatro pales ahí. Ahí sacamos leña. Dale, poné a los chiquilines a romper los palos, dale. Amigos, continuamos. Qué desclasado, porque de alguna forma, siendo elegante, ¿no? Uno sí. Trae la alegría al barrio, nunca lo habíamos hecho desde acá. No. Hoy vinimos para acá y ya, qué problema, que no, que esta leña, que no da brasa, no da brasa. No da brasa porque no le ponen. No le ponen. No le ponen. Qué disparate, bueno. Una cosa, Flavio, a la gente que está viniendo, les avisamos que tenemos un baño químico. Sí, que está, hagan antes. Sí, claro, está, lo pusimos un poco lejos, por las dudas, está el Libertador. Ya hay una cola importante, sobre todo de mujeres, pero es no tenemos. Que no entra. Que no entra, pero no sabemos por qué, con la cartera y todo, pero bueno. El tema es que hay uno solo porque están agotados. Aparentemente en Montevideo se están produciendo tantas cosas que requieren un baño químico que no hay más. Conseguimos uno y viejo. Sí, y que no anda. Que no anda. Que no tiene químicos. Exacto. Es agua nomás. La bruja y la familia nos dice que está atrasado un poco porque van en la jondita. Bueno, pero van a llegar, no hay problema. Hay que tomarlo también tranquilamente. Digo, ¿no? Nosotros lo que menos queremos problemas en una noche como hoy. Que está linda, que se acaba el año, que es el último programa del año de Monóculo, sí, también. Nosotros casi no lo dijimos, por poco, para no asustar a la gente y para no opacar la fiesta. Pero nosotros ya el 18 no vamos a estar, el 25 no vamos a estar, el 31 no vamos a estar y después ya largamos enero, que no sabemos que si vamos no sabemos. A porque enero es un mes bisagra, es el mes entre que terminó el año y que empieza el otro. Sí, que ni es siquiera una empieza. De las partes de las bisagras. La más dura, la más firme. Pero bueno. En febrero tenemos un carnaval tempranero. Sí. Que va a complicar también. Y un carnaval que tiene características especiales también. Muy especial. Así que, bueno. Amigos, bueno, vamos. Mientras vamos a tanto, ver la agenda que tenemos. Claro, mientras tanto, hay algunas noticias que son viejas, pero que de repente conviene reseñarlas rápidamente. Hay dos periodistas, César Bianche y... Colegas, y Gabriela Lavarello, que tenían un programa en la 1410, la emisora de Fasano, uh-huh. pero que no está ahora regida por Federico Fasano. Bueno, esta pareja de trabajo, no son pareja. No sé. No. No son pareja. Le hacen poco y flaco favor a la profesión de periodista. Lo hicieron? Digo con dolor esto. ¿Qué hicieron? ¿Dieron alguna noticia falsa? No. La tarea periodística no tengo ninguna objeción. César Bianchi hoy es deslumbra en Santo y Seña. Gabriela Lavarello empezó en Canal 10 y ya se quiso jugar en las ligas mayores y pasó a Canal 5. Uh-huh. Y la tarea profesional no tengo objeción. Lo que me preocupa es la actitud humana uh-huh. ante el periodismo, porque denunciaron o presentaron su renuncia porque no les pagaban. En AM Libre. ¿Estamos hablando de periodistas? Sí. ¿O de qué? Sí, aparentemente mercaderes. Albañiles, no sé. Sí, aparentemente entienden que la tarea periodística tiene que ser remunerada, algo a lo que Monóculo se opuso desde el primer día para nosotros tener independencia absoluta en nuestras opiniones. Nosotros no le debemos nada a ningún avisador de nada. Nada. Nunca. Y los avisadores ya lo saben y por eso nunca se arrimaron. Porque dice, si llega el momento que Monóculo encuentra algo que no le gusta de nosotros, nos lo va a denunciar, por eso no pautamos en su programa. Nos pasó en reuniones con avisadores, que venían y dijimos, pero nosotros no nos vamos a callar nada. Por ejemplo, venían y traían, recuerdo hasta el día de hoy, un frigorífico que traía chacinados, que nos presentó los chacinados en la reunión de trabajo y dijo... Bueno, nosotros elaboramos esto, probamos uno, no pasaba nada, probamos dos, no pasaba nada. El tercer producto que probamos, no vamos a decir la marca, un desastre. Una porquería. Ya ahí le empezamos a dar y le digo, pero ustedes no pueden decir nada en el programa. Señor mío. Este programa es la verdad. Este programa, nosotros acostumbramos a hablar con la verdad. Con la verdad, esto no se lo vamos a permitir, se fue. Y yo, ¿sabe qué? Le agradezco que se haya ido. Porque... No querría que en mi carrera quede una mancha de haber transado con un avisador. Sin embargo, estos dos señores, estos dos colegas, entre comillas, a la primera de cambio no les pagan por dos o tres meses y se van. Pero además hay una cosa, Flavio. ¿Y dónde queda la audiencia? Digo, no le importa a nadie. Es el último torrejón del tarro. Yo me voy. Y los que me escuchaban, no sé. Que se jodan. Porque es así. Ponen música, no sé, lo que sea. Pero hay una cosa que es interesante. Hablábamos de nuestra experiencia con los avisadores y todo eso. O sea, ser periodista radial y pretender que la radio le pague un sueldo a uno es poco menos que inmoral. Sí, es ofensivo. Hoy por hoy, en Uruguay, lo que se hace es conseguir los apoyos comerciales correspondientes como para pagarle a la radio y para tener algo para uno. Y así hacer el programa. ¿Y así? Eso, es, sí, que eso es válido. Claro. Eso pero válido. No un sueldo. ¿Cómo un sueldo? El sueldo tiene el operador, tiene el portero, tiene. Pero el periodista, no. El dueño del programa se tiene que gestionar. Es claro, eso es la oportunidad del ejercicio de la profesión. Claro, es una visión de empleado público. Claro. No me pagan el sueldo. Entonces no trabajo. No trabajo. No es así. Y además. Y además, uno mira el espectro, mucha gente no cobra nada. ¿Mucho? Y sin embargo están ahí. Claro. O sea, estos dos son unos cerdos. Porque ese tipo de actitudes lo que puede provocar es que otros hagan lo mismo. Claro. Y en el día de mañana no tengamos más radio, no tengamos más nada. ¿Por qué? Porque los señoritos quieren cobrar. No, ¿y sabe qué? Como alguna radio que hay por ahí... que pasa programas argentinos, sí. Y no solo eso, sino que los repite en el día. Claro. Eso es lo que pasa. Es lo que ganan. Claro, y van a traer programas de otros lados, y acá no va a haber radio uruguaya. Porque los señores quieren sueldo. Por culpa de Bianchi. Sí. Yo no sé si el PCNT intervino en esto o no. Ellos estaban un poco estuvieron con el conflicto, estuvieron mediando y les pedían que recapacitaran, que miraran de nuevo, que estudiaran. Que ya venía Fasano, que ya venía. Que claro, que ya volvía Federico, que ya las cosas iban a solucionar. Un poco como fue con el gremio docente también, que ellos intentaron mediar, conciliar las posiciones para que nadie pase mal, para que todo el mundo sea feliz. Claro, porque lo importante en este caso es la audiencia. En el caso de los docentes son los estudiantes. Sí. Hay que ver dónde está el punto. No es que los docentes, no, los docentes son una herramienta para que los estudiantes se hagan buenos uruguayos. Les pagarán más, les pagarán menos, pero hay que tener en cuenta dónde está lo importante del hecho docente. Y en el hecho periodístico también. Exactamente. Es que eso se replica en todos los órdenes de la vida en una sociedad. Como en el transporte, por ejemplo. El transporte, ¿qué importa? Lo que gana el chofer, lo que gana el guarda, esto, lo otro. No, lo que importa es dar un buen servicio a la población. Y en eso hay que hacer hincapié, y en eso está haciendo hincapié esta intendencia muy bien. Sí, muy bien. Esta. Sí, esta. Eso es bueno aclararlo. Hablando de transporte y de este tipo de temas, también fue noticia y está en el candelero, y quizás sea... ¿Sabe qué? Yo me animo a pensar que las murgas algo van a tener que decir de Uber y de todo eso. Ay, ¿le parece? No sé. Lo que pasa es que Uber no sé si tiene muchas rimas. Pero bueno, pero no importa. Pero eso es lo de menos, porque le ponen Uber adelante, Uber después de otra palabra y la hacen rimar con lo que sea. Claro. Son unos maestros. Pero bueno, esto le dio protagonismo a Juan Salgado y le dio protagonismo a Oscar Daurado. Sí, dos figuras de lo más, así a nivel de dirigente, de lo más reputado. Sí, Daurado, podemos decir que es el primer... declarador, podría decir, auspiciado, porque cada vez que tuvo oportunidad de aparecer en la prensa lució la camisa con los tres logos que auspician su participación: el de Antel, el de Radio Taxi y hay otro tercero que ahora se me escapa a la memoria. Pero en Taxi, capaz que era Voy en Taxi, no me acuerdo. Pero bueno, siempre que participó de las declaraciones estuvo auspiciado. Ese hombre sí entendió, claro, lo del auspicio. Entiende el mensaje, claro. Y Juan Salgado, que es amigo de Tabaré Vázquez, y decimos amigo en esta circunstancia, entre comillas, se mandó una que la verdad a mí me dolió mucho como... una persona que apoyó a muerte la gestión de Rivera como intendenta. No me gusta eso. Sí, Juan Salgado lo que dijo, por si ustedes no estuvieron atentos, que la administración de Ana Olivera había sido la peor que él había conocido. Realmente no entiendo por qué. Porque si hay algo que se... Digo, yo le criticaría muchas cosas a Ana Olivera. Por ejemplo... Corredor Garzón, quedó mal, pero si ella dice quedó bien, pero ella dice que quedó mal. O sea, ¿qué se le puede criticar? Una persona que se da cuenta del error e inmediatamente echa a la persona que estuvo al frente. Y otro tipo de cosas, ella no tiene ningún problema en reconocerlo. Entonces, ¿qué le vamos a pedir cuentas por eso? No, y además, no solo eso, sino que fue tan buena su gestión que al terminar en el cargo, automáticamente accedió a un puesto en el MIDE. Claro. Y enfrente. Enfrente, porque la pidieron. Exactamente. No fue que la pidieron. Total. Porque ella ya había trabajado ahí, además. O sea que No sé qué, porque inclusive el amigo del presidente dice eso, pero el presidente, que es el uruguayo más importante que tenemos acá, sí, dice lo contrario. Claro, entonces ahí es que son tan amigos. Ahí es que nos hacemos esa pregunta y se las trasladamos a usted. ¿Realmente consideran que Salgado es amigo del presidente? En lo que me es personal, yo considero que no. ¿Sabe dónde yo encuentro una pista acerca de la relación que hay entre ellos? Cuando Salgado dice, yo trabajo de amigo del presidente. Si es trabajo, no es amigo. ¿Es un profesional de la amistad, dice usted? Claro. Un poco como estos periodistas, ¿no? Un día no le va a gustar algo y no va a ser más amigo. Sí, realmente tiene... Creo que te debería revisar la agenda, Tabaré Vázquez, y de repente hay elementos que no le... No, borrar ciertos elementos. Claro, porque hay una cosa que le pasa a todos los exitosos, ¿no? Que se llenan de amigos. Uno llega al éxito y se llena de amigos. Si bueno, lo sabremos nosotros. Los amigos que tenemos. Pero creo que Tabaré tendría que tomarse este enero quizás para ir viendo, está pescando, rastrillando, a ver quién es amigo y quién no es amigo, y esta gente que no aporta, porque además sacarlo. Claro, porque además otra cosa, digo, nosotros sí somos amigos. Nosotros somos amigos de Tabaré y no trabajamos de amigos. No, somos amigos, vamos a los campamentos, pescamos. Le traemos la carnada. Le traemos la carnada, le preparamos todo. No, y nos vamos, para que él esté tranquilo. Claro. Y no, lo que quería decir con respecto a la amistad. La amistad, nosotros hemos discutido en momentos, sí, y hemos tenido posiciones encontradas, pero ninguno de los dos es presidente. Está muy mal discutir la opinión de un presidente, que nunca lo hicimos. No lo sabemos hacer y no lo vamos a poder hacer aunque quisiéramos. Entonces, ¿qué? ¿Hasta dónde es amigo Salgado? ¿O también se la creyó? Como estos otros. Acá nos dice el Guardián, y es una posibilidad también, dice, quizás traigan programas radiales de Turquía. Es posible. Es posible. Es muy posible. Es posible. Ya tenemos hoy... Y doblados en Centroamérica. No doblados en Uruguay. Neutro. En español, neutro. Exactamente. No hay que ver como imposible esto a raíz de decíamos de los programas de La Varela y de Bianchi. Claro, también es interesante, puede ser interesante para el uruguayo, la visión de los turcos, de todo el drama tremendo que está ocurriendo a su alrededor. Porque también tenemos la ISIS, tenemos Siria, tenemos todo, y los tipos tienen... Lo viven ahí. Entonces, eso yo creo que algún programador paró la oreja ahí, y no me extrañaría que apareciera en algún programa turco, doblado, por supuesto, porque si no es chico. O no. Y depende del precio. Si es doblado, capaz que sale más caro, y ahí ya la radio dice, bueno, no, yo no voy a pagar ese disparate, claro, por el programa, dámelo así nomás, y yo lo paso y me olvido del problema. Le decimos a la gente también, porque ustedes podrán escuchar que hay un sonido de televisión. Esto es un vecino que tiene la televisión en el zaguán, atrás de la reja, que también que nos dijo, si viene chiquirín y quiere mirar la televisión, no hay problema, me dice, tiene cable, sí, él tiene cantidad de canales, ahora está mirando la... Pero mira el abierto. Él le gusta, tiene el cable con miles de canales, pero mira abierto. Si alguna familia está viniendo con los chiquirines y los chiquirines dicen, yo no quiero, me voy a aburrir, es una mierda eso, yo no quiero. No, hay televisión, eso lo puede entretener también, hay televisión. Nosotros acá tenemos wifi, o sea, si quieren jugar con los celulares también pueden hacerlo. O sea, esto es para toda la familia. Y recibo acá un mensaje de Abigail Pereira y Alberto Kessman, que están viniendo. ¿Están llegando? Están llegando. Bueno, sí. Entonces, y quizás nos regalen alguna pieza a Abigail Pereira, ser, porque está triunfando. Está triunfando en Miami, que es infernal. Donde es imposible triunfar. Muy pocos los están. De hecho, por ejemplo, Susana Jiménez ha ido infinidad de veces y no la conoce nadie en Miami. Y Abigail Pereira no puede salir a la calle. sale a la calle y es increíble el arrastre que tiene. Otra de las iniciativas Warren, y que esto también lamentablemente, como ahora estamos como muy bombardeados por los desastres, por los desastres a nivel internacional y por quienes están buscando siempre el pelo, el huevo, sí, en nuestro país, una noticia linda, uh-huh, una noticia agradable que viene de nuestro interior, de nuestro interior profundo, pasó sin pena ni gloria y hoy somos nuevamente récord mundial. ¿De qué? De la torta frita más grande del mundo. Qué impresionante. Le rompimos el récord del año pasado o el anterior. Yo ahora no recuerdo si fue el año pasado, que también Uruguay se propuso batir un récord. Todo esto empezó con el asado más grande del mundo. Sí. Después también hicimos un chacinado, que ahora no me acuerdo. La mortadela más grande. La mortadela más grande del mundo. Hace años. Y ahora la torta frita más grande del mundo. Todo comida sana. Todo comida sana. Y todo tiene grasa. Sí. Las tres cosas. O sea, como que estamos, creo que estamos aprovechando una cuña para meternos a nivel mundial como el país más graso del mundo. Puede ser una estrategia de marketing. Claro, porque ya pasó. Para el Ministerio de Turismo. Claro, ya pasó el Uruguay natural. Sí. Ahora puede ser el Uruguay grasa. El Uruguay grasa. Y tenemos elementos para promocionarlo así. Claro, porque además la alimentación de un uruguayo normal tiene mucha grasa. Sí. Y la absorbe perfectamente y no tiene problema. Porque tiene un aliado, tiene el mate. La grasa y mate sintetiza eso en los alimentos y logra la salud que tenemos hoy. Claro. Que somos ejemplo en el mundo. Ejemplo a nivel mundial. Nosotros no necesitamos prácticamente de... No sé si usted se ha fijado la poca cantidad de gente que se interna en los sanatorios. ¿Sí? No. Es casi nada. No hay casi. Es que es más, las salas de internación tienen telas arañas, porque no, claro, no. Como dicen tanto que en Holanda están cerrando cárceles porque no hay delincuentes. Bueno, acá están cerrando sanatorios porque no hay enfermo, es así. Es creer o reventar. Pero bueno, cumplimos nosotros en reivindicar la torta frita más grande del mundo. Esto fue 3 metros 72 centímetros tenía de diámetro la torta frita y es en el corazón de la patria, en Durazno, claro, justamente. Uruguayo hasta el tuétano. Sí, uruguayo porque, y no tiene alternativa. No tiene alternativa. Porque a veces no importa, limítrofe, todo con Uruguay. Todo con Uruguay. No como esos departamentos que están ahí medio entreverados, sí, que dicen, ah, no, yo soy más argentino que yo soy más brasilero. Y no. Durazno, Durazno. Durazno. Lo que me gustaría que para la próxima vez probaran con un pastel. Un mil hojas, dice usted. Claro, que hojaldrado. Hojaldrado, que tiene la característica de la grasa que se le agrega en la fritura normal, pero además entre capa y capa de harina va grasa. Claro. Entonces y además con el dulce que tiene adentro, que es el premio, ¿no? Me encanta cuando en algunas fechas determinadas, que son feriados en Uruguay, en Montevideo, en la Rambla, se llena de puestos de tortas fritas y, sí, y pasteles, y la gente sale a correr y para y se come una torta frita. Eso es el Uruguay. Repone. Claro. Repone lo que gastó la corrida. Por eso estamos como estamos. Estamos bien. Por eso como estamos. Otra de las cosas, y esta sí nos ponemos serios, es una aplicación, en el siglo de las aplicaciones, un elemento que, bueno, tiene cierta historia, porque la inteligencia en tarjetas ya viene de hace unos cuantos, sí, años. La primera que fue más bien popular fue la tarjeta del transporte metropolitano, sí, si no me equivoco. Esa fue como la primer tarjeta inteligente masiva de la gente. Después surgieron otras tarjetas, se popularizó aún más la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, pero el poder legislativo, para quienes dicen que está atrasado en relación a la actualidad, se está poniendo los pantalones largos, ¿no? Claro. En una iniciativa que por un lado es compartible y por otro lado yo tengo mis diferencias. Porque nos toca directamente al bolsillo. Claro, acá estamos hablando de que los diputados van a tener una tarjeta inteligente para las votaciones. Claro. Y un poco para que la gente sepa el contexto de esto, nosotros cuando supimos que iba a haber una licitación hicimos un estudio de los diputados, estudio a fondo de cada uno de ellos y el coeficiente, claro, a cada uno le hicimos pruebas, a todos y le encomendamos a una fábrica china que trabaja para nosotros que diseñara la tarjeta no tan inteligente. De acuerdo al coeficiente. Claro, no demasiado inteligente, una cosa así. Y bueno, lo presentamos con un muy buen precio, pero no, quisieron la inteligente. Que era más cara. Sí, sí, la inteligente salía mucho más. Claro. La inteligente más o menos estaba a un precio conveniente. Nos dijeron, no, pero esta no es inteligente. Y nosotros, bueno, mostrábamos las dos gráficas. Claro. Por un lado, la del coeficiente y cómo habíamos aplicado esa gráfica en la tarjeta y daba perfecto, cerraba perfecto. Pero se emperraron y dijeron, no, nosotros queremos la inteligente. Lo cual me hace sospechar, Warren, que este periodo, no sé cuándo lo van a instrumentar esto, uh-huh, este periodo legislativo no sea fiel a las personas que fueron elegidas. Es muy probable porque va a decidir la tarjeta por encima de la persona. Claro. Porque... Y las tarjetas no sabemos a qué partido político pertenece. Claro, porque no me llamaría nada la atención que de repente algún diputado se largue todo un speech de 2 horas y varias intervenciones hablando y diciendo por qué va a votar tal cosa que y después la tarjeta inteligente vota igual. Agarra y le pone la tarjeta en el momento de votar y resulta que ahí traiciona la voluntad del legislador porque aplica la inteligencia 100%, que no era el caso. Claro. O sea, yo creo que esto es una situación para que Almagro mande una comisión cuando la tarjeta se empiece a implementar, la tarjeta inteligente, para una comisión investigadora, para que analice a ver, hacerle planteos, a ver qué dicen y si votan en consecuencia de lo que dicen o es la tarjeta que decide. Y si es así, si decide la tarjeta, o nos pasamos todos a inteligentes en el momento de votar, también una tarjeta inteligente para elegir a la figura que nos representa, o si no, esta democracia queda vaciada de representatividad. Totalmente, porque queda en manos de aparatos. De la tecnología. Sí. Nos dejaron afuera, la perdimos, esa la perdimos. Nosotros, no estamos llorando, No, porque nosotros llorando. Realmente, con la que realmente nos forramos de guita fue con la tarjeta joven. Con esa... Eso con el cookie fue... Eso fue un golazo. Claro, porque fue el Mides del cookie. Claro, pero no, porque además, yo me recuerdo, eran unas charlas que le decíamos... Decía Cookie, decía, y si presenta la cédula no demuestra que son jóvenes, no es lo mismo, le decimos. Claro, no es lo mismo, acá los tenemos, acá le damos tarjeta a la gente. Fue la primera tarjeteada general, no inteligente, sí, era simplemente una tarjeta, pero la primera tarjeteada a nivel de las generaciones jóvenes fue la tarjeta joven. Hasta los 30 años era, ¿no? Hasta los 29. 29, eso fue una lucha también. Fue, nosotros fue, la queríamos marcar llevar. El límite a los 45 la queríamos llevar. Y no había forma que ya no son jóvenes. ¿Cómo que no? Y le hacíamos experiencias así, íbamos de repente con una persona de 45 años, con el cookie al lado, y lo metíamos en un comercio y lo atendía una persona y decía, ¿qué desea, joven? Y ahí le decíamos, joven, y yo, pero él no, que no. Y un poco el cuquito en ese momento, que era un pendejo rompebola, sí, decía, son viejo de mierda, son viejo de mierda, y el padre, para no tener conflicto, Dijo, bueno, lo hacemos hasta los 20. Él quería 25, nosotros logramos el 29. Y quedó así, pero fue un éxito. Yo me acuerdo el local de entrega que estaba cerca de AEU, allá en la Rambla Sur. Eran colas, colas y colas, porque además la ventaja que daba ahí. Ah. Impresionante. Fue fabuloso. Pero bueno. fueron otros momentos. Ahora lo que tenemos son un clavo de ¿Blister? 99 tarjetas no demasiado inteligentes que no sabemos dónde las vamos a colocar. Sí, capaz que lo podemos llevar a... No sé, vamos, no sé, digamos nada civiles, porque después... Hay toda intendencia, hay una cantidad de cosas. Algo vamos a hacer, porque esto no nos vamos a quedar, porque si no, ¿para qué la queremos? ¿No? Pero bueno, para que sepa la gente, para que no les llame la atención que mañana se encuentren con una votación que no coincide con lo que pueda manifestar el político en la sesión. Va a pasar. Como viene, va a pasar. Va a pasar. Además, como viene ahora la interna del oficialismo, pasa seguro. Claro, y después se van a decir, a mí no me pecherías con la tarjeta, a mí no me llevas puesto con la tarjeta, va a dar lugar a todo ese tipo de expresiones que se usan ahora, que son la cambada. Sí, es la pegada total. Otra de las cosas que tenemos para celebrar es que ya ahora sí se puso en funcionamiento, ya no son más las pruebas técnicas del Guardián, ya está funcionando, diríamos, habilitado. Sí. Para todo para... esto todo está yendo para ahí. Claro, todo. Nosotros, es bueno decirlo, nosotros desde que empezamos, donde nos enteramos, ya automáticamente, previo a cada programa, mandamos el link. guardian@adinet.com.uy le mandamos el link para que ellos no tengan que para que no gasten recursos humanos buscando a ver qué van a decir esto. No, es acá. Nosotros ya se lo mandamos, pero ahora sí es oficial. También una cosa que no se explicó claramente, que dijo, bueno, esto es solamente con orden judicial, y después se dijo, si llega a haber escucha, se va a investigar. Sí, está bien, yo lo entiendo, porque así hace que los delincuentes se pongan nerviosos, porque no saben si los están escuchando o si no los están escuchando, si hay orden judicial, si no hay orden judicial. Y entonces seguramente eso haga que descienda muchísimo el índice de delincuencia en Uruguay, que está llegando a ser preocupante. En algunas zonas. En zonas periféricas, sobre todo. Son ajustes de cuentas, ¿no? Sí, no, pero también en otras zonas más decentes, el tema de los arrebatos, el tema de los motochorros. Es un tema que como que habría que hincarle el diente, ¿no? Yo creo que es momento ya. ¿Te dice que no es una sensación térmica? Si es una sensación térmica, hay que resolucionarla igual. Sí. Porque es lo que siente la gente. La gente es el pueblo. Y el pueblo es Dios. El pueblo es Dios. No, Dios es el presidente, pero después está el pueblo, que es el que lo puso ahí. Exacto. Y entonces, para mí, si es sensación térmica o no es sensación térmica, a mí no me vengan con números. Quiero soluciones. Totalmente. Otra de las noticias, y esto también en el plano de la tecnología, es Google, es del cual somos aliados estratégicos. Socios. Exacto, prácticamente socios, todos los uruguayos. Lanzó su aplicación que se llama Street View, que permite ver, diríamos, en no como se veía anteriormente, que era como una visión plana, sino que permite ver, diríamos, en tercera dimensión, claro, o en dos dimensiones. Como yendo en auto. Claro, una cosa así, nuestra parte de nuestro país no está todo, lamentablemente. No, y eso es una cosa que realmente, antes de haber largado, eso es el apuro, ¿no? Claro, ese es. Tenemos Uruguay, vamos, porque nos van a ver de todo el mundo. Claro. Ese es el negocio. Pero el hecho de que uno vaya, yo qué sé, por Illauri y llegue a una esquina y se terminó, sí. No está bueno. No está bueno y no es fiel. No. No es fiel porque a... Porque Yauri sigue. Sigue. Que después cambia de nombre. Claro. Y además si uno agarra para el otro lado, puede poner... Debería seguir por Daniel Muñoz. Y no. Queda no, cortada ahí. Bueno. Y eso pasa en cantidad de calles. O sea que acá yo creo que... Víctimas de la envidia. Mm-hmm. Puede ser la gente de Google. Porque está claro que a nivel de software... El Uruguay es el país más importante en desarrollo de estas tecnologías. Tenemos a Memory, por ejemplo. Entonces hizo una versión acotada a algunas zonas, lo cual, y esto lo vamos a tratar en un programa especial, creo que da las posibilidades de regular el uso de Street View. Como también hay una iniciativa de hacerlo con WhatsApp. Es verdad. Pero, eso es un tema que lo estamos estudiando. Es un dossier especial que va a ser Monóculo. No queremos adelantar todavía nada, pero estamos estudiando las nuevas tecnologías. ¿En qué medida influyen en la calidad de vida de los orientales? Y bueno, ya en su momento lo anunciaremos. Pero bueno, sí, esto... yo estuve probando... el FIFA 2008 ¿y? El otro día metió y, gol, ¿o no? Y la verdad que fue un momento gratificante. Hay cosas buenas en la computación, ¿eh? No todo es complicado. Sí, pero le hago una pregunta y lo desafío. Sí. Cuando estaba mirando el FIFA, ¿fue al estadio? No. Cuando estaba jugando al... por eso. Lo dejo ahí nada más para pero que sabe, lo vea. Pero ¿sabe qué? También le digo, Flavio, porque ya que está, lo comento. El año que viene, Nacional ya está jugando hoy su partido de local en el gran coso central, el Parque Central. Aparentemente, Peñarol lo va a tener construido el suyo ahí, allá en Canelón. Entonces, se va a jugar muy poco en el estadio. Sí, no sé cómo se va a sostener económicamente. En eso estoy de acuerdo, pero ese es yo voy a la aplicación. Usted estaba jugando el videojuego en su casa y no estaba asistiendo a un estadio. Voy y a tampoco más. Estaba jugando al fútbol. Y tampoco estaba jugando al fútbol. No... ¿Es loco pensar que eso puede retraer gente de las canchas? ¿Y de repente es bueno establecer un gravamen al juego? Le digo, y creo que por ese lado... Es una cosa que hay que verla, ¿no? Por hay eso, verla. Yo digo, actualmente son dos equipos que están trabajando. Uh-huh. Nosotros estamos viendo innovaciones y estamos diciendo, por favor... Vea esto, a ver si hay que regularlo o no hay que regularlo. Va a ser, todavía no podemos adelantar mucho, pero cuando usted me tira el gato arriba de la mesa, si me dice lo más suelto del cuerpo, digo, bueno, ojo al piojo, porque es muy seductor estas cosas. Claro, estas además, nuevas tecnologías. Además, tenemos el caso este del FIFA, por ejemplo. Mesitas en todo 18 de julio, vendiéndolo descaradamente. Claro. Y que que saben cuando vienen los inspectores, todo, están todos avisados, todo. Como que hay que revisar todo el tema, ¿no? Por eso, yo creo que esto, enero es un buen momento para hacer un programa especial sobre estos temas, para, diría como para fortificar el año, para estar claro de que a partir de febrero ya podemos estar pidiendo a grito pelado regulaciones, porque esto nos va a la soberanía. Nos va la identidad nacional si dejamos que nos entren aplicaciones por todos lados. Nos comen lo de afuera. Vamos a escuchar un poco más de música. Ya debe estar ese choricito guarra. No, sí, no sí. Se anima ahí a revisar un poco que mientras ponemos música. No sabemos qué está pasando. Hay gente que no está llegando. Gente que nos mandó mensajes. Ya estoy ahí. Pero todavía no llegaron acá. Chorizos tenemos. Ya casi todo el medio tanque está todo hecho. Hay una zona que no estaba porque no tenía mucha brasa, que todavía no está, pero si no nos vamos a clavar con los chorizos. ¡Que vengan! Que venga, los invito. Son de obsequio. No los vamos a cobrar. Vamos a ponemos música, ordenamos un poco, buscamos la leña, capaz que conseguir unas piñas de repente ahí, o un poco de pinocha y ya volvemos. Watch the skies. We'll be right back. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue el monóculo! Se me dio la puerta, no se va a hacer nunca. Y no consiguieron pan, abombado, que está la panadería cerrada ahora, ya está cerrando. Pero qué mango. ¿No hay pan para los chorizos? No hay pan, no trajeron pan, no, me olvidé, yo no sé. No sé, la verdad no se puede contar con la gente. No sé, es increíble. Uno delega siempre en las charlas de dirigentes de marketing, sí. Que damos, siempre hablamos de delegar. Y todos están de acuerdo, dicen, sí, sí, delegar. Delegamos una cosa, que era hacer los chorizos. Chorizo, choripán. Choripán, y bueno, y tenemos problemas. Realmente me llama la atención, Warren, que no ha llegado gente, no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? A lo mejor los cortes de tránsito han sido muy serios. ¿Esto no será un sabotaje? No extrañaría, nos lo han hecho varias veces. Porque llama poderosamente la atención. Primero a mí me pareció exagerado las medidas que tomaron de la zona de exclusión para la gente. No había tanta gente. Nosotros cuando veíamos y a cada rato nos llegaba un mensaje nuevo de la división de tránsito de la intendencia, decían, vamos a bloquear acá también porque no, para que no se arme. Ellos le hablan a uno entreverado, que no se provoque el flujo del transporte para un lado y para el otro. El problema es que bloquearon prácticamente todo. Prácticamente. Es imposible llegar. No sabemos si la bruja al final llegó. Nos dice el guardián, dice, la orden judicial hace que perdamos el efecto sorpresa, un poco de lo que veníamos hablando de la regulación. Pero bueno, esto que quiso ser con todas las de la ley, bien regulado. Nosotros hace una semana que estamos todos los días yendo a la intendencia y diciéndole, vamos a hacer el viernes tanto. Y nos decían, se perdió, acá tiene otro programa, le entregamos otro programa. Y vamos al otro día, por el programa que vamos a hacer nosotros, se perdió, tome otro programa. Lo venimos haciendo y al último momento era, bueno, vamos a cerrar acá, cerramos allá. Pero no está llegando a nadie, Warren. No sé qué mierda vamos a hacer con los chorizos. No sé, pero acá hay una luz, porque falta el pan, pero acá tenemos a una vecina que está trayendo platos y cubiertos. Qué divino, qué divino. Esas son las cosas que a uno lo reconcilia dentro del fastidio. Y también lo que dijimos, la televisión sigue prendida, ya el vecino dice, ya está medio frescolino, yo voy a guardar, le pedimos por favor que no cierre la puerta, que claro, se vienen los gurises. Se vaya a acostar, pero que deje la televisión prendida. Claro, hay que decir que la tele está puesta en el zaguán, mirando para la calle, hay una reja. O sea, no se la pueden robar. Es imposible que se la roben, porque además no, por más brazo largo que uno tenga, no llega. Porque nos decían, no, porque esta tele es la finita, que la pasan como nada entre las rejas. No pasa nada. No es que estemos mirando, pero estamos relojeando. Si vemos que alguien se acerca a... ¿Qué pasó? No, que tenemos... tenemos comunicación de gente que dice, por favor, quiero hablar. A ver. No sé, vamos a ver qué pasa, qué nos están diciendo, porque... ¿Pero va a hablar o no va a hablar? Va a hablar, sí, dicen que van a hablar, yo qué sé, no sé qué pasa. Apareció Kessman. Pero, ¿el hijo de Kessman? No, Kessman padre. ¿Kessman padre? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Oliverio, la felina. ¿Cómo está Oliverio? ¿Qué está pasando? Lo queríamos acá, ¿qué está pasando? Una locura. Usted dice que la entrada ahí en Ciudad Vieja. Se iba a agarrar ahí por la subida de Florida y iba a agarrar para allá para La Paz. Uh-huh, claro. Y no me haga, pero le digo, pego la vuelta ahí en Solís. Sí, y sí. me está esperando porque son unos hijos de puta. Perdóneme que yo sé que el programa ese capaz que no. No, está bien. Estamos recalientes nosotros también, porque no está llegando la gente acá. No, es increíble, ¿no? Pero me están esperando. Había dos policías, me paran, porque además yo no sabía, pensé que era intendente. Yo tengo el servicio Uber. Ah, ¿usted está trabajando en Uber? Claro. Ah, bien. Claro, el Uber, sí. Acá hay Uber. Sí. Sí. Y bueno, y me paran y me están pidiendo papeles. ¿Le están pidiendo los papeles? Pero claro, si yo tengo esperando gente, estoy esperando gente de mucha gente de la costa. Claro. Estoy esperando gente, le digo, esperame acá en la parada, estoy llevando cinco. La gente se me metió atrás. Ahora no sabe el relajo que hay acá. ¿Qué? Porque la gente está puteando. Claro. Ay, Dios mío. O sea, usted ya no llega, entonces. Y yo creo que no, yo no sé, capaz que esperamos a toda la gente y arrancamos todos caminando para allá. Y sí, porque los chorizos nos están quedando acá, digo. Y sí, además pasamos por la tienda inglesa, por el tema del pan, que usted me dijo que le gustaba el pan blandito, el blanco. Sí, sí. Y sí, ahora yo lo estaba tratando de escuchar ahí, me dice que todavía no llegó el pan. No, acá no, es que acá no llegó ni gente ni pan, los vecinos están nada más. Pero qué cosa más extraña. A mí toda la semana me estuvieron llamando. Pero dígame una cosa. Y le digo, tengo gente esperándome. Pero se lo digo así, en el ombú de Boulevard. Sí. En el ombú de Ramón Aranador. Uh-huh. En todos los ombúes de Montevideo me está esperando gente. En tres ombúes también. En tres ombúes hay gente también. Pero dígame una cosa. A usted, sí. A usted le... Perdóneme que estoy así nervioso, pero yo no... No puedo más. Es que no es para menos. Pero usted, ¿no lo dejan pasar o lo desvían? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está acá? Digo, esa es la pregunta. A mí me están pidiendo documentos. Me dicen, yo no sé nada de tecnología. Yo me metí en esto de Uber porque a mí me dijeron, usted se fija en el celular y le dicen la dirección donde están a pasar a buscar. Sí. A mí no me interesa una mierda otra cosa. Yo soy un laburante. Ahí va. ¿Entiende? Yo cuando termino mi día, yo estoy... Usted me conoce, yo estoy en la Constru, estoy en un montón de cosas. Sí, no, y no. Al final del día me hago unos pesos con esto. Está, pero ¿quién le está fiscalizando? Está la policía de tránsito. ¿Lo de la intendencia, dice usted? No, la policía. ¿Usted lo está escuchando? Sí, lo estoy escuchando porque no puedo creerlo. No, pero créalo. Pero si hablamos policía, con Bonomi. Pero nosotros estaba todo arreglado. Para adentro. Además, miro para adentro del auto de la policía y veo un volante de Martínez. Entonces digo. ¿Pero entonces la intendencia o la policía? Ah, pero no. Pero entonces no está... Una confusión. Nos están saboteando a nosotros. Esto está claro. No. Esto tiene nombre y apellido. Es contra Monóculo. Y sí. Hay intendencia en el medio, Ministerio del Interior. ¿Usted entiende la gravedad de esto o lo está entendiendo? Es que no, todavía no, porque no me entra en la cabeza. Digo, me dan ganas de agarrar toda patada, reventar el medio tanque y que vuelen los chorizos a la mierda, la puta madre que lo parió. Sí. Decime para mí, una cosa hecha con muchísimo amor, además. ¿Está el televisor ya? ¿Ya pusieron el televisor? ¿Ya está el televisor? ¿Está acá? ¿Está hace hora? Si no, no, no, no dijo el hombre, yo me voy para adentro porque está refrescando. Y dice, me gustaría llevar el televisor. Digo, no, déjelo. Justamente estábamos hablando de eso. Déjelo acá, que si vienen los gurises, para que se entretengan. Claro, y sí. Y además un intercambio sano, con los relajos que hay en todo lado, una vez que te vas a hacer una cosa de... Monóculo siempre apuesta a eso, a la comunión, al... Claro. Y a distanciarse con todo este bolón que cae en todos lados. Y decía, porque... es un quilombo atrás de otro, justamente. Queríamos tener un momento de encuentro. Sí. La puta madre. Pero mire... Si usted mira para Libertador hacia el Palacio, hay gente que seguramente está caminando para ahí. Lo que yo estoy pensando, que acá, sí. Warren, le comento a Oliverio y Warren, es que acá no debe estar dejando pasar la gente. Claro, por ni eso siquiera le digo. Caminando. No pueden pasar caminando. Esta es una zona de exclusión. Pero no se puede creer. Es que porque gente acá no llegó. Acá estamos atacando las bases de la democracia. Pero, claro. Bueno, Warren siempre tuvo esa visión ideológica, yo lo he escuchado varias veces. Yo nunca lo creía. Qué disparate. Y además que siempre como una visión complaciente con el trabajo político, y así se paga. Así se paga, Warren. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Dan ganas de, no sé, Bueno, yo no sé si yo lo quería pedir nada más, que ya empezaron a cortar los chorizos. Y aquí hay mucha gente que pide fresquita. Si hay fresquita de pomelo, por ejemplo, o algo, que apartarlo, ponerlo en algún medio tanque o algo. No, tenemos jugos en sobre. Todo jugo. Ah, sí, es con agüita nomás. Ah, mire, no, había motija acá que me estaba pidiendo, que me guarden fresquita. No, lamentablemente no. Que como es gratis, no podemos hacerlo con fresquita. Claro. Sí, todo de sobre. Sí. Todo el sobre y sin azúcar. Ah, claro. Y por favor, dejar el chorizo. Y me dice una señora media gordita, así me dice que le saque el hilito porque le agarra gusto a plástico. Es verdad, ¿no? Le sacamos el hilo porque además no queremos que sea una tendencia de marca, para que no se pueda identificar. Es perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer lo que pueda. Yo conversando con el muchacho. A mí, pues, el muchacho. Ahora yo estoy un poco más tranquilo. Además el señor me mira, me dice que no me puede dejar pasar. El muchacho, yo no tengo nada que ver, nada, ninguna bronca con el botija que está trabajando. Él es un trabajador del Ministerio del Interior. A mí me parece que usted tendría que averiguar de dónde vienen las órdenes. No, es que sí, es que pasa que ahora estamos acá, en el afuera, en el medio de la vereda, no tenemos ni la infraestructura ni nada para llamar. Si no, llamamos a Bonomi. Claro. Llamamos también, el tema es que ahora viene fin de año y nadie te atiende. No, rarísimo. No, y para mí son los mandos medios, ¿eh? Sí, de arriba no puede venir esa orden. Es que por eso, acá hay alguien que se la creyó. Claro. Y nos está... Hay gente muy interesada en que esto fracase porque mañana tienen un evento en el Parque Rodó. También, es verdad. Y la gente no tiene para gastar en dos eventos, un día y el otro. Ah, no tengan... Mire que hay gente que está en el detalle, en esas cosas, y gente. Yo conozco gente. Qué disparate, la verdad que me deja helado, no sé qué decirle. Si yo puedo dar la vuelta, yo se la arrimo a la gente, a cualquier hora, ¿eh? Bueno, yo sí. No sé si ustedes se animan a aguantar un rato más, yo doy la vuelta. Las 11 nos pelamos, pero que, si la gente quiere venir, que venga, igual. Claro, igual la tele va a estar. La tele está, perfecto, yo les agradezco mucho y mil perdones, yo estoy cargado, tengo lleno de mensajes. Sí, lleno me de mensajes celular para que se pase a buscar. Me imagino, una lástima, pero bueno, le mandamos un abrazo grande, fuerza, bueno, y... Felicitaciones, nada más me resta decir que sé que es un esfuerzo impresionante el que han hecho, y lamento muchísimo por... Ya lo dijo Maduro, yo creo que la gente no sabe lo que hizo. Claro, sí. No sabe lo que hizo. Porque a veces uno tiene temor de culpar a la gente, y a veces hay que ir también directamente al grano, ¿no? Ahí va, muy bien. Bueno, le mando... Que pase muy bien. Muchas gracias y bueno, le guardaremos... Sí, le guardaremos algo si queda de todo esto, ¿eh? Ahí está. Un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, acá se explican muchas cosas, bueno, claro. Acá se explican muchas cosas. Porque que nosotros no tengamos participación de gente, obviamente obedece a alguna, a intereses, a alguna cosa en otro lado. Y teníamos una llamada que también estaba llegando en el momento que estábamos hablando con Oliverio, que nos gustaría, ahora la estamos devolviendo, siendo la gentileza de devolverla. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla allí? Acá, Monóculo, recibimos una llamada, estamos al aire y queríamos saber, porque no nos está llegando a nadie, y queríamos saber qué es lo... El problema, yo estoy trancado acá en Maldonado y Salto, estaba yendo para allí, pero me encontré con una manifestación de heterosexuales que quieren poder competir en la reina del carnaval, porque ellos no. Ahora están pasando todo, la muchachada, y yo estoy trancado. Somos cuatro que estamos en el auto y no podemos pasar. ¿Y eso? ¿Y usted ve dónde termina esa manifestación? Bueno, yo me estoy mirando por Constituyente hacia abajo, digamos, hacia el este. Sí. Está todo lleno, hasta donde yo veo. Y hacia el otro lado, digamos, hacia el centro, que yo veo más o menos hasta la Intendencia por ahí. También. No sé hasta dónde más allá, pero yo no puedo... estamos trancados todos los autos para abajo, o sea... Yo, ¿y cuántos autos hay más o menos? ¿Lo que es? ¿Cuántos autos hay más o menos trancados ahí? Donde estamos nosotros. Sí. Y bueno, yo me bajé del auto, hablé con algunos que iban a... hacia el evento de ustedes. Sí. Y haré, en mi auto somos cuatro personas y habrá unas ciento... ¿Cuánto entrará en una calle? Las tres eras más las otras cosas. Y será unos 122 autos, más o menos. O sea, está lleno de autos. Lo que usted me dice es que está lleno de autos. Sí, pero con la gente adentro. Claro, de cuatro, cinco, hay camionetas, camiones. Pero la... No, porque recién recibíamos también el testimonio de otro... Mire, ahí están pasando los pasacalles, la muchacha me saluda, me invita a manifestar, pero yo no quiero ser partícipe de la reina, no estoy en edad para eso. Gracias, muchacha, qué buena. No se prive de nada igual. No, le decía que recién nos llamaba también un compañero, Oliverio, donde no lo dejaron pasar, porque él está trabajando con Juber, y no lo dejaron pasar, no, o sea, estamos siendo bloqueados por las autoridades, esto es así, hoy es así, bueno, lo podemos decir. Lo que pasa es que capaz que estuvo mal organizado esto, o no se pensaba que concurriera tanta gente, para mí es una locura la gente lo que... No, esto... Yo no sé, se están... Sí. Nosotros lo comentábamos recién al aire, nosotros lo venimos anunciando en la Intendencia hace varios días, diciendo todos los días, ellos se olvidaban, y íbamos el otro día y le volvíamos a presentar el proyecto del festejo, del evento, y hoy hicieron una serie... Mire, ahora qué me dice eso, voy a quebrar una lanza por la Intendencia, estoy viendo acomodadores de esto de los muchachos de la Intendencia que nos están pidiendo un poco de calma, que van a hacer un corte en la manifestación para dejarnos pasar. Bueno, a esta gente. Entonces los esperamos, nosotros hasta las 11 estamos, ¿no? El interés mío, cuando yo llamé por teléfono a ver si no se podía tirar un poco más el evento para dejar llegar a toda esta muchachada que contacta, ya me invitan de vuelta, no puedo manifestar, no puedo hacer todo a la vez. Bueno, lo estamos esperando, acá meta pata y se llega. Bueno, y mire que la Intendencia nos está haciendo un cortecito acá en la manifestación para pasar, capaz que podemos llegar, lo que pasa es que somos muchos autos y quedaron todos trancados. Yo como en esas manifestaciones, claro, que hay en las grandes ciudades que están todos los autos como metidos, sí, uno contra el otro, para desarmar no sé lo que va a hacer. Un embotellamiento. Sí, ya me corro, sí, dígame. Un embotellamiento, bueno, pero de a uno, despacito van pasando, cuidado que no queremos que por la ansiedad de la gente... haya alguna desgracia. El problema también, que hay problemas con el STT, entonces todos no nos podemos conectar porque hay gente que lo está escuchando el evento a través de la señal. Cada vez que se corta, se está cortando un poco, y cada vez que se corta y no hay comunicación con ustedes, la gente como que se calienta un poco, ¿no? Y tocan bocina. Seguro, porque no saben en qué está el asunto, y entonces dicen, no vamos a llegar, a ver, fíjate cómo va, y bueno, no sé en qué va a terminar esto. Ahora veo una brecha, y veo una brecha que nos hizo la gente de Intendencia, son tan amables. Parece que se está moviendo más adelante, ¿eh? Bueno, le comento que el tema de la hora de finalización es porque es el espacio que contratamos en el servidor. O sea, no podemos quedarnos más. Bueno, pero yo entiendo que usted ve que hay imponderable, hay gente que quiere llegar y no puede, ¿no? Bueno, si claro. Llega, claro, pero meta pata entonces, ahora apenas cruce, meta pata y ya, porque está cerca, nosotros estamos en La Paz entre Yaguarón, o sea, estamos a... El problema es cruzar para el otro lado, o sea, nosotros estamos, no sé si me entiende, de 18 sí, usted, hacia el Parque Rodó, tenemos que cruzar para el otro lado, ahí claro. Está el meollo de esta gente que está manifestando. La verdad bueno. Ahora estoy viendo, mire, el auto, el decimoquinto auto más o menos que está delante mío, lo estoy viendo que se está moviendo, la muchacha saluda, está contenta, está feliz. Aparentemente esa gente va a llegar. Está metiendo el hocico el auto ahí. Está, sí, por suerte la gente de la Intendencia muy amable con las motos, ahí debe ver los cositos apoderados que van girando ahí. Y nos van indicando el camino, capaz que nos llevan hasta allá. Lo que tengo miedo es que después los vuelvan a desviar, porque como hay otra zona de exclusión, bueno, no sé, nosotros los... ¿Hasta dónde llega? Porque capaz que pienso que sigue la manifestación y es la gente del evento. Y porque Mercedes... No, es que acá no hay nadie, si no ha podido llegar nadie. Manifestación ha cortado la ciudad al medio. Claro, sí, que pusieron, bloquearon la calle Mercedes, bloquearon la calle Uruguay, bloquearon Paysandú, Libertador, Ejido, Yaguarón, Boulevard Artigas, Burgues, San Martín. No se puede creer. Pero debe haber otro tipo de protesta también, ¿no? Y no sé, acá veo gente que se está transportando Uber también, tiene usted razón, sí. Claro. Hay gente de Uber acá también. Lo que pasa es que está cobrando, como no le sale caro, no está parado acá en la manifestación. Sí, el de Uber le importa un carajo no llegar, porque igual está cobrando. Lo único que sí. Esa gente como los taxis, sí va teniendo. ¿Qué tienen? ¿Un aparatito ahí, no? No, y lo que pasa es que lo único que los puede joder un poco es el tema de que tengan una calificación negativa. Ah. Porque demoraron mucho. Ah, sí, bueno, pero es imposible, hay imponderables que uno tiene que tener en cuenta. ¿Sabes que ahora se movió? El 13º, lo veo que está avanzando. El 13º delante mío, me faltan 12 autos. Bueno. Prácticamente, ya estoy casi desenganchándome. ¿Qué calculo yo? 33, 34 minutos en llegar hasta ahí. Y bueno, ¿aguantan? Y no sé, pero meta pata. Lo dejamos porque acá tenemos que seguir. Mientras no viene gente, tenemos primero... Cualquier cosa, ya... voy en un auto verde. Bueno. Toque bocina. Si me ven llegar, hágame la gauchada, por lo menos le guardamos unos choricitos. La gente para poder llegar. Le guardamos unos choricitos, no se preocupe. Ah, le agradezco mucho. Somos cuatro en el auto, le había dicho, ¿no? Sí. No hay problema. A como venimos, va a haber chorizo para todos. Bueno. Entonces, felicidades para todos y nos vemos 30 minutos. Nos vemos ahora nomás. Nos vemos. Bueno, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, realmente esas cosas que a uno le hacen calentar, porque tengo que decir, nos tomó el pelo. Las autoridades nos tomaron el pelo. Si la intendencia estaba enterada de las actividades que íbamos a llevar a cabo, no se entiende que haya permitido una marcha bloqueando el camino de la gente que venía para acá. Claro, que lo hubieran habilitado. La marcha, yo no sé, yo realmente ni me enteré de esta marcha heterosexual. La organizaron entre cosas. Son de casa de las redes sociales. Sí. Bueno, Warren, se aclara un poco el panorama, ¿por qué no estamos teniendo gente acá? ¿Y por qué no está llegando la loca también? Bueno, que un poco estaba eso agendado. Pero bueno, lo importante... Yo tengo fe que cerca del final pueden llegar. Porque me contacté con una de acá de Yaguarón, 1414, creo que es. Y me dijo que estaban trabajando como locos. Pero que apenas pudieran se venían para acá. Porque estos son gente, claro, la gente hoy... Hay gente que ya cobró el adelanto del aguinaldo. Es verdad. Entonces, claro, ahí No, no van a andar ahorrando, ¿viste? Pero bueno, de todas formas, lo que sí, digo, pido perdón porque en algunos momentos me excedí con el lenguaje. La verdad, realmente se fue la moto, se le fue, Flavio. Porque veía que no llegaba la gente, pero lo que me deja tranquilo es que no es que no llegue la gente, sino que no la dejan no llegar. No la dejan llegar. Y eso es no otra cosa. Llegar. O sea, hay mucha gente que quiere venir. Y también acá nos pasaba cuando nosotros escuchábamos música. ¿Y qué pasa que no viene gente? ¿Qué? ¡No la viene a ver nadie! Y nos gritaba. Y quedábamos como unos giles. Claro, el loco ese con la camiseta de agua que nos gritaba de la azotea. Exacto. Pero ahora si viene toda esta gente, le vamos bien a tapar la boca. Sí, pero qué feo, ¿no? Porque yo creo que hay que tener un poco más de amplitud. Yo creo que en Montevideo hay lugar para dos eventos. Para todo. Y esto me suena a una mafia que no la quiero para mi país. No quiero que esto pase. Si la gente no quiere venir porque no le interesa la propuesta de Monóculo, perfecto, están en todo su derecho. Ahora, si la gente quiere venir, responde y quiere acercarse y no la dejan, bueno, ahí hay un derecho humano que no está siendo reconocido. Sí, derecho a manifestarse. Sí, derecho a manifestarse, el derecho a movilizarse. Sí. Todo, no, estamos yendo de cabeza a una dictadura por unos intereses mezquinos. Es lo que pasa. Esto que nos está pasando a nosotros es lo que otros países han resuelto esta semana. Es verdad. Y en ese caso hablamos de Venezuela, que dejó atrás un periodo de opresión del que fue víctima, y hablamos también de Argentina, donde el ego gobernó por sobre las ideas, algo impensable en una democracia. Por ejemplo, acá no pasó nunca. Nunca, jamás, porque claro, acá si alguien... Porque en Venezuela es parecido también, ¿eh? Sí. El culto de la personalidad de Maduro, que por ejemplo pierde las elecciones y echa a todos los ministros como si ellos tuvieran la culpa de que la gente votara a otra gente, es un tipo que dice que habla con los pajaritos, que no sé qué. Sí. Como que estamos medio fuera de la dimensión real, ¿no? De foco. Y después, que los problemas que yo estuve en Venezuela. La gente no puede comer. Horrible. Una criminalidad. Acá dice que hay inseguridad. Vayan a Caracas. Por favor. Pasen un rato de noche si por pueden. Caracas. Si pueden. Y, se, puede, y no. Se pueden contarla después. Sí. No, no caminan una cuadra. No, no. Pero bueno, las cosas se van arreglando a poquito, ¿eh? Sí, las oposiciones liberales, digamos, están haciendo un buen trabajo en América Latina y están ganando elecciones. Y es importante porque antes esa concepción económico-filosófico-económica iba más de la mano de los militares. Los militares se imponían en el poder y aplicaban la filosofía liberal. En este caso son los propios ciudadanos que votan para que les apliquen la filosofía liberal. Es lo que nosotros decimos una maduración del electorado. Claro. Eso que uno antes confiaba en que sea el presidente electo, a las autoridades electas, hoy el ciudadano se ha apoderado de eso y le ha dado para adelante a candidatos que en otro momento se los podía tachar de facho. Sí. Sin ningún problema. Sin ningún Pero hoy, problema. Hoy ya eso no existe. Son liberales. Liberales, cambio. Nos dicen en la sala de chat, dice, la orden judicial hace... No, pinchamos, estamos esperando un Uber, nos dice Patabaco, que es la bruja y su familia. No, le digo que no, ligamos una, ¿no? Y el guardián nos dice, acá ya salió la gente del turno de la tarde para ir. Y bueno, acá no ha llegado. Y Oliverio nos dice, si alguien en el chat tiene algún contacto en el Ministerio de Interior... Me secuestraron la libreta. Mire usted lo que le pasó a este hombre. Soy el librero de Uber. Me dice que se tiene que llevar la libreta. Dicen que la gente de Uber le consigue una libreta nueva sin costo. Bueno, esperemos que estas cosas... La verdad que ha desbordado un poco lo que era el esquema del momento, claro, del encuentro, el cierre del año, en fin. Eso, era todo algo que era todo para arriba y se está transformando en una gran pesadilla. Realmente muy, muy triste. ¿Le parece escuchar un poco de música? Y a ver si nos sacamos todo esto de la cabeza, porque esto es tremendo. Es como un barullo, realmente. ¿Un barullo? ¿Usted sintió algún trueno? Yo sé, pero no sé si son truenos o son cohetes. La verdad que no tengo ni idea. Pero vamos a escuchar un poco de música. Aflojamos un poco, comemos algo. Porque aunque sea comemos un chorizo, lo probamos. Porque hasta ahora no hemos probado nada. Nada. Trace of land in ya, teenage and it's a trouble understanding ya. You got plenty of energy and stamina. Forgot all the little tricks I tried to cram in ya. There's a bit of a don't give a damn in ya. And that's your old man in ya. Stand in your way, never or ever abandon ya. And on the day people say what they can't stand in ya, don't let your ego get out a hand on ya. It ain't a good look when crook karma land on ya. Balance yourself, bring out the zin, the things it dan in ya. The I will and I can in ya. Execute the grand plan in ya. I'm your daddy and happy to see the man in ya. Not know too much, but I'm no soft touch. Brought you up to recognize lies and such. I need no crutch, childhood was arduous. And if there is a God, I'm sure he would pardon us. Must be working hard in us, not to harden us. Keeping up with the many, 13 none of them already. Living on no brace, broke not a penny. 14 baby in the belly. See, so we're gonna run another no daddy. 15 hanging and she loves it dearly. Headstrong, proving all I'm wrong but weary. 16 scary but quite contrary. This is how the garden grows. This is how the garden grows. Children, you still own the power to turn this into your finest hour. Now a young mom on the estate can make a contribution. Why don't we wait and see? Give back the mothers their dignity and the fathers who roam free. A lesson in humility. This society needs to learn empathy. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. It happened to you, it could happen to me. Birds and bees without flowers. Girls be strong, boys don't cower. Stand by your seats, feet and shower. Oh, how the sweet can turn sour. Birds and bees without flowers. Girls be strong, boys don't cower. By your seat, feed and shower. Oh, how the sweet can turn sour. educación y sanidad juntos. En nuestro mundo, 120 millones de niños no recibirán educación ninguna. Arribándose un montón de gente ahora. Pero yo no... Y el agua viene bajando, Ah, el viejo ya se llevó el televisor, se lo metió para adentro de la casa, cerró. Ay, el gazebo se lo lleva el agua. Se apagaron las brasas. Quedaron los chorizos medio crudos. No, qué día de mierda, Flavio. Esto no puede pasar tantas cosas malas en un día solo. Primero son los intereses mezquinos de los indeseables que impiden que esto se lleve a cabo bien. Y ahora la parte climatérica, que todo no la esperábamos. Desastre, todo un desastre, nos dicen, y yo tengo miedo que se me moje la computadora. Estoy con el paraguas rojo en la esquina, salgan a saludar por lo menos, que vamos a salir, nos mojamos todos. Ahí se va el medio tanque flotando, para el lado del Libertador. Está todo, y está, bueno, si alguien puede manotear ahí, chorizo, que manotee, porque nosotros ya no podemos hacer más nada, nosotros nos metimos para adentro, fue un problema. Que le metíamos nosotros en la televisión, usted no haga fuerza, no haga fuerza para que nos abriera la puerta. Ahora estamos adentro, acá estamos tranquilos, acá no tenemos problema, pero vemos lo que está pasando. Toda la gente que está afuera ahora está desesperada. Y vemos que empiezan a circular los autos también, ¿eh? Ahora, ¿no? Y ahora ahí, siguen de lado. Ahí hay uno que quedó trancado en la esquina de allí, que se ve que se le apagó el motor o algo, quedó trancado. Iría para algún otro lado, no sé. Yo qué sé, yo la verdad, hay veces que uno dice, ya está, basta. Si no aprende con uno con estas cosas, no aprende. Estoy todo ensopado, guarre, me quiero matar. Se me apagó el pucho. Yo mojado hasta los calzoncillos, ¿sabes? No traje una muda. Voy a terminar resfriando mal. Le pedimos disculpas, realmente al que hizo negocio fue el que no vino. Claro. Porque este cierre, ahí hay unos vecinos que están tirando cohetes, y yo, vamos a tirar los cohetes. Claro, los cohetes que estaban preparados para la fiesta. Claro. Pero había mucho más cohetes, estos son unos cohetes de morondanga. Los que no se mojaron. Claro. Me dice acá la trabajadora de Suez que iba a venir con las compañeras que no trabajan bajo lluvia. O sea, quedamos, planchamos. Planchamos mal. Y quedaron cosas por hablar, el tema de un detalle, de que internet este año fue divino, fue de la solidaridad, no podemos decir nada. No podemos decir nada. Todo lo que digamos ahora está viciado de nulidad por la lluvia. Está totalmente contaminado y además no se escucha bien. Esto es un barullo, un desbarajuste. Estas cosas realmente le dan ganas a uno de cerrar acá. Yo cierro acá, guarda. Mire, ya estoy. Esto no da para más, digo. ¿Qué vamos a hacer? Yo, la verdad, no da para hablar de nada, no da para hacer nada, no da para irse. Va para ir y si podemos irnos, porque vio cómo está. Está llegando acá, está ya. Está llegando el cordón del lago. Ya está, ya la, el cordón lo pasa en 3 minutos pasa el cordón. Oiga, don. ¿Tiene acceso a la azotea? Ahí hay un altillito. A ver si, pero si tiene un sofá o algo, yo qué sé. ¡Pero alto! Porque esto no sé dónde termina el agua, ¿eh? Porque esto cada más cae, acá cae de todos lados. Cae de todos lados, cae de todos lados. No queda uno, ¿eh? Se fueron todos, rapidito. Rapidito. ¿Qué? Disparate ahora. A juntar los cables, a juntar las sillas, a juntar los tubulares de esto que no sé dónde lo vamos a... Que lo junte de peteco. Esto no es alquilado, Warren. Si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quería decir, pero digo nada, porque Warren se amarga si yo le digo que es alquilado. Este, el coso este, que no sé ni cómo se llama, es alquilado. No tenemos que volver, no hay que buscarlo no sé a dónde. Debe haber partes en la estación central, otras partes... Lo van a cobrar por bueno. Y no resiste ni una lluviecita. Nada. Capaz que si hablamos y le decimos que bueno, se nos mojó, se perdió. Capaz que los tipos lo van a buscar, yo que sé, no sé, la verdad es una cagada. Está todo un desastre, todo un desastre haber trabajado tanto y tanto para que pasara. Tan bien, eso es lo que uno le... Todos los detalles de la regulación, de todo, viendo, hablando con toda la gente involucrada en el tema para que todo saliera bien. Mira lo que termina pasando. Se termina en esto. Termina hoy en no había alerta roja de nada. No, es que eso es una boca nula. Es que hay que empezar a desconfiar. Cuando le dicen no va a llover, llueve. Y hoy lo estamos viendo. Se cae el mundo. Sí, está cayendo el mundo. Amigos, ustedes que están en sus casas y de repente no les está lloviendo, ni salgan, porque esto no es de acá, esto no es pasajero. No, esto se va a mover. Esto va a estar por todo Montevideo. O sea, de aquí ya sí está pronosticada lluvia para el sábado y para el domingo. O sea, yo diría que la gente ya se guarde y se queda hasta el lunes mirando televisión de repente. Claro, sobre todo si tienen cable. Claro. Bueno, Warren. Bueno, triste final este. Lamentable 2015, final para este 2015 que fue maravilloso, pero lamentablemente termina así de mal. Nos encontramos el año que viene, les deseamos a la gente que sí pase unas felices fiestas o por lo menos que pasen lo mejor posible. Y bueno, el 2016, otro año de éxito para Monóculo. Seguramente. Se aproxima. Bueno, hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.